útil. Radio Útil 102.9. Todos tus éxitos. La positiva del lado. Dejarte, aunque te amo, no quiero que tu amor se haga verdugo de mi suerte. Voy a dejarte, no te reclamo, me voy aunque te juro que de amarte hasta la muerte. Voy a dejarte para salvarme, no quiero ver mis sueños quedar tendidos al sol. Voy a dejarte para olvidarme de todas esas que tu amor me acostumbra. Voy a dejarte, voy a marcharme, aunque después me muera por buscarte. Voy a dejarte, no me detengas, tuviste todo el tiempo de tenerme y ser feliz. Voy a dejarte, quizás comprendas al peso de mi ausencia lo que es. Dejarte, te soy honesto, te falta soledad para ordenar tus pensamientos. Voy a dejarte para salvarme, no quiero ver mis sueños quedar tendidos al sol. Voy a dejarte para olvidarme de todas esas cosas que tu amor me acostumbró. Voy a dejarte, voy a marcharme, aunque después me muera por buscarte. Voy a dejarte, no me detengas, tuviste todo el tiempo de tenerme y ser feliz. Voy a dejarte, quizás comprendas al peso de mi ausencia lo que he sido. Y no se enamora. vida nos enseña a golpe vivo. En un momento triste hay que crecerse y separar las piedras del camino. Comenzar de cero. So Útil 102.9.